obra poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica a la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. José Mazón, Ricardo Romero, Hernán Fachado, Gonzalo Fernández, Etienne Baigorri, Martín Araneda. Es un grito errante e itinerante, dice Juan Mayo, y todos los meses del año, y algunos meses del año, que es la banda amiga que nos grabó esta apertura deliciosa, sí, que nos está acompañando desde hace unos meses del año y esperemos que nos acompañe mucho tiempo más. Mientras José Mazón, con su remera de Mister Fusión, está preparándose para hacer la parte de informática de Redes Estereotipos, y Ricardo, con una chomba a rayas. A rayas. Se prepara la gola. No, no es el es. No es el es. Cacharel. Ah, bueno. Cacharel es el logo. Como no me ha pagado, dejemos de decirlo. Yo tengo una remera cachafuf. ¿No tienen una tía que les regala ropa de marcas que habitualmente no van a ir a comprar si lo necesitan? Bueno, yo sí. No, y sé, esta tía me está dando suerte. Mi tía me compra la ropa en Chila Verde ahí por Villa Lugano y nunca tiene marca. Bueno. Siempre es marca, no sé. Esto me la regaló una tía y la traigo hoy, que es un día agradable en cuanto a la temperatura, pero que a mí me confundió cuando me desperté. Porque había viento, soplaba el viento, sí. Y digo, me pongo esto que es más abrigado. Pero salí a la calle y me moría de calor porque estaba el sol. Entonces, es un clima híbrido bastante raro, que no sabemos si es otoño, sí, si es invierno. No, fue una noche traicionera, porque anoche hizo frío, yo tuve que salir tipo 9:30 de la noche de mi casa, sí, me tuve que poner una camperuli. Sí. Y llegué tipo 11:30 nuevamente y hacía frío. Lo conté, que cerrar las ventanas, claro, prendí un cachitito a la estufa y agregar un acolchadito más para dormir relajado. Y hoy me desperté todo un poco sudado, una cosa muy desagradable, porque esa casa. Y ahora estoy en remedio y bermudas porque me estoy volviendo loco. Y así es donde uno termina cayendo en las cuestiones. En una gripe. Exactamente. En una gripe. ¿Vos estás así con eso? No llego, pero uno puede ir camino a la gripe si se, sí, se vuelve loco con el tiempo. Una aquí angina, en la ciudad de Buenos por Aires. Lo menos. Pero bueno, por suerte es un lindo día. Hay sol, está agradable. Quienes se volvieron locos fueron los que estuvieron analizando las noticias esta semana, teniendo en cuenta que fue una gran semana en cuanto a novedades informativas de los temas políticos y económicos importantes. ¿Ya empezó la revolución? No. ¿La revolución no empezó? No, tranquilo. Avísenme. Que la revolución no te encuentre en calzoncillo. Bueno, te quiero contar que para algunos que se dedicaron a manifestarse en la calle, la revolución sí comenzó a partir de ahora. Pero en un rato te vamos a contar quiénes son. Por lo pronto, pero me parece. Cuatro, boludo. Por lo pronto me parece que compartir el collage informativo realizado por Hernán Fachado es una buena forma de entender qué pasó en la semana que nos deja. Compartir es bueno. Convirtió en ley este proyecto de reforma impositiva que establece, entre otros puntos, el aumento del impuesto inmobiliario rural tras el revalúo de tierras que había decretado el gobernador Daniel Scioli. Y el gobierno de Argentina anunció una nueva regulación para el control de operaciones en moneda extranjera, esto como parte de las medidas para evitar una fuga de divisas. Esta disposición del Ejecutivo Nacional será aplicada al mercado inmobiliario. A partir del próximo lunes, los beneficiarios que accedan a un crédito hipotecario y que requieran comprar dólares para la adquisición de un inmueble deberán contar con el aval de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Hasta ahora los bancos podían realizar el intercambio de moneda en el momento en que desembolsaban el crédito para la compra de vivienda en dólares, sin necesidad de consultar con el ente regulador. Alejandra Bonafini quedó hoy imputada en la causa en la que se investiga el desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas sociales que estaban programadas por la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Frente al juez Ollarvide, Alejandra Bonafini reafirmó su inocencia, negó los cargos en su contra y aseguró que puede justificar la adquisición de una vivienda. A su vez, manifestó desconfiar de Sergio Joclender, con quien tiene una enemistad personal, y dijo desconocer su manejo en la fundación. Va a ser la primera de la Cámara del Crimen. Apartó al juez que tenía a su cargo la investigación por las muertes en el Indoamericano en diciembre de 2010. Ahora va a designar a un nuevo juez. Básicamente lo que hizo fue darle un aval a la investigación que había realizado el fiscal Sandro Abraldes. Abraldes había detectado que una cantidad de 33 policías de la Metropolitana, más 12 de la Federal, habían intervenido en la represión, en el desalojo violento del Indoamericano, y grupos que habían estado en un lugar donde se produjo la primera muerte, la de Bernardo Salgueiro, un ciudadano paraguayo, tiempo más tarde se trasladaron a otro lugar diametralmente opuesto, lejano, y en ese otro lugar se produjo la segunda muerte, la de Rosmarí Churapuña, una ciudadana boliviana. Ya no sé, no, si es que amanece, no veo el cielo como un collage. El collage de la depredación. Muchas cosas que decir que no están incluidas en el collage, pero sí tienen que ver con cosas que se desprenden de las noticias del collage. Por ejemplo, del revalú inmobiliario para los campos de la provincia de Buenos Aires, donde en algunos casos muchos dueños de campos pagaban precios irrisorios por esa tierra. Se comenzó, digamos, hoy un paro por 9 días de productores agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, donde no se va a comercializar ni granos ni carne vacuna, y ya se anunció que va a haber cortes de rutas en las rutas de la provincia de Buenos Aires a cargo de la mesa de enlace de la provincia de Buenos Aires. Y lo que Eduardo Bussi, titular de la Federación Agraria y miembro de la mesa de enlace nacional, dijo que el martes va a haber una reunión de la mesa de enlace nacional para ver si el conflicto, si el paro, se extendía a todo el territorio nacional. Es bueno hablar en términos correctos. No es estrictamente un paro, es básicamente un lockout, porque quienes paran claramente no son los trabajadores del campo, lejos están de ser trabajadores los que paran, sino los que paran son básicamente los son los dueños. Igual queremos aclarar que el principal sindicato de trabajadores de peones rurales, que es la UATRE, dirigida por Jerónimo Momo Venegas, está del lado de los productores. Si vemos a la UATRE, es una habitual entidad que tiene uno de los stands más importantes en la exposición rural cada año. O sea, los trabajadores del campo tienen un stand en la exposición de sus propios patrones. Bueno, eso es algo que fue criticado en su momento por muchos que defendieron el proyecto que quería instaurar en el año 2008 Martín Lustó, cuando era ministro de Economía. No defendían exactamente que la UATRE esté aliada a los productores y dueños de los campos, sino que tenían una relación de connivencia bastante, bastante cercana, una relación de conveniencia en muchos casos, que iba en detrimento de los trabajadores, porque el Estatuto del Peón Rural, que se logró modificar en los últimos meses a través de la intervención del RENATRE, que es el Registro Nacional de Trabajadores Rurales, se buscó en este caso la intervención con la única intención de mejorar las condiciones del peón rural. Y si uno se pone a pensar que Jerónimo El Momo Venegas está hace muchísimos años como miembro y titular de la UATRE, y que aparte Jerónimo El Momo Venegas fue quien ayudó a Eduardo Duhalde a instalarse como candidato a presidente el año pasado, entendemos por qué Jerónimo el Momo Venegas está cerca del campo. Igual el Jerónimo el Momo Venegas es uno de ahora de los aliados de, y uno de los apoyos más importantes de Hugo Moyano en su intento por ser reelecto al frente de la CGT. Un dato, 2.400 millones de pesos va a empezar a recaudar el gobierno provincial a partir del revalúo fiscal que se hizo primero por decreto, lo que era una parte, y luego la discusión del impuesto inmobiliario en diputados y senadores. Claro, la decisión del revalúo fue por decreto, pero lo que sí tiene que ser obligatoriamente por ley del Congreso es la reforma impositiva. Así que digamos que Scioli obligó a que se tratara el tema. La única duda que me queda es qué va a pasar con ese dinero que ingresa en la provincia de Buenos Aires y si realmente se va a invertir en lo que comentaron desde el jefe de gabinete de la provincia hasta muchos legisladores del kirchnerismo en caminos, en el dragado del río Salado, en la mejora de los campos para quienes son pequeños productores, en la ayuda hacia las pymes que están trabajando desde el campo, porque otra de las modificaciones que tiene esta nueva instancia de impuesto inmobiliario es que los que más tienen, los que tienen mayor cantidad de campos, más van a pagar, y los que mejor producen, los que más ganan durante un año, más también van a tener que abonar en el caso que esa producción sea vendida rápidamente y sea ubicada en el mercado agropecuario. En ese sentido sigue sin entenderse cómo la Federación Agraria es aliada de la sociedad rural en este caso, porque básicamente la Federación Agraria sus miembros son dueños de pocas hectáreas, son muchos casos de arrendatarios, gente que alquila campos. O sea, indirectamente los afecta, pero me parece que es muy inentendible cómo la Federación Agraria se alía a la sociedad rural. Ya hablando más de cuestiones nacionales y con lo que todo el mundo está, parece, todo el mundo no, va, hay un sector de la sociedad que parece estar como loca con el tema de los dólares. Ah, José, perdón que te interrumpa. Sí. Ya te dejo, discúlpame, que estoy un poco de prolijo, pero se abrió una causa por sospecha de sobornos en la votación en la legislatura provincial. Un juez está investigando la causa porque parece que, no parece, por lo pronto hay rumores de que hubo sobornos para diputados y senadores. Hay una foto que publicó un diario ayer en tapa, ampliada al máximo por ciento, de un legislador, el vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Otavis, donde se observa un chat de BlackBerry o de WhatsApp que se infiere a partir de ese chat que hay un ofrecimiento de 150 mil pesos a varios legisladores para que voten a favor del revalúo o del impuesto inmobiliario. Otavis reconoció hoy que es el celular de él. Sí, reconoció y de hecho se mostró muy enojado a partir de eso. He escuchado que Otavis lo que decía era que en este tipo de votaciones siempre alguien empieza a correr el rumor de que alguien está poniendo plata para que se vote. Una miembro de su bancada le avisaba esto y, según Otavis, él decía: bueno, tranquila, no digas nada, no hagas correr este rumor, no alimentemos el rumor, es lo que dice Otavis. Perdón que te interrumpí y vamos al torneo. Sí, en cuestiones más que nada de índole económico, parece que hay algunos que están un poco nerviosos con el tema del dólar. Ahora los que pueden acceder a créditos hipotecarios deberán contar con el aval de la AFIP para cambiar esos pesos que tienen en dólares para poder comprar su propiedad, lo cual pone de manifiesto una vez más que la economía nacional en algunos cuantos aspectos sigue lamentablemente dolarizada y hay que hacer algo con eso. No puede ser que te quieras comprar una casa y la tengas que pagar a precio dólar cuando los ladrillos se fabrican en la Argentina, el cemento se fabrica en la Argentina, la mano de obra es argentina, no hay componentes importados para fabricar una casa. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires, en Capital Federal. Si vos te vas a Mendoza, por ejemplo, la pagás en pesos. Hoy por hoy las cotizaciones de propiedades en la provincia de Mendoza, me encantaría que alguien a través de www.fmlatribu.com esté escuchando en Mendoza y quizás refute o rectifique esta posición que estoy tomando. Lo he investigado, lo he leído en varios matutinos, que en Mendoza y varias provincias de la República Argentina hace varios meses empezaron a cambiar esta tendencia y las casas empezaron a publicarse en pesos. Si una casa vale $100,000, vale $444,000. Pesos, perdón, no vale $100,000. Y si nosotros cobramos en pesos, como bien vos decías, José, deberíamos pensar en pesos para este tipo de cosas que son bienes tangibles, estricta y únicamente nacionales. ¿Qué tiene de importado una casa? Más allá de alguna abertura o alguna cuestión relacionada a materiales que uno elija a conveniencia de los gustos que quiera para cuando compre una casa. Es una cuestión netamente cultural de grandes sectores sobre todo de la clase media del Gran Buenos Aires y de la Capital Federal, y de algunos centros urbanos un poco más, más grandes también, pensar ahorrar en términos de dólares. La verdad es que desde el punto de vista estrictamente económico, si vos en 2002 pusiste un plazo fijo en dólares y lo sacaste hoy, 2011, ganaste mucha menos plata que habiéndolo puesto en pesos. Yo lo que escuché a un economista, un análisis que hacía que me pareció bastante interesante, es que si vos le preguntás a gente menor de 25 años, no tiene miedo en esta cuestión de dólares-pesos, sino que le tiene mucho más miedo a la desocupación, a problemas de desocupación, que a problemas de inflación. Si le preguntás a una persona mayor de 35, cercana a los 40 años, le tiene mucho más miedo a la inflación y piensa, por ende, en dólares más que en pesos, que a la desocupación. Porque la gente mayor de 40 todavía recuerda las hiperinflaciones. Claro. Y la gente de menos de 25 recuerda más la crisis de 2001 que la hiperinflación, que casi no la vivió. Uh-huh. Entonces me parece que esta fiebre por el dólar, no la defiendo, pero entiendo que gente de mayor de 40 años tenga todavía miedo a la reminiscencias de la hiperinflación, es donde la moneda nacional se depreciaba del día a la noche muchísimo. Uh-huh. Y gente menor de 25 piense más en cuestiones de desocupación que en términos de inflación. A veces los números hablan más allá de lo que una estadística fría pueda informar. Sí. El 3% del mercado cambiario en la República Argentina y en realidad en la capital federal y en los grandes centros urbanos, Córdoba, Rosario, Mendoza, el 3% del mercado cambiario se mueve a través del dólar paralelo o dólar blue. O sea, no estamos hablando de una fiebre de millones de argentinos abarrotándose en las joyerías y o negocios espurios que venden el dólar a 6 mangos para comprar su moneda verde. En realidad es el 3% de las operaciones. Eso indica, en parte, que también muchos medios de comunicación se encargan diariamente de inflar el asunto del dólar paralelo y el crecimiento que evidentemente está teniendo. Si vos te querés comprar un dólar hoy y no estás habilitado por la FIP y querés ir al mercado paralelo, lo podés hacer a la vuelta de las casas de cambio, claro. Las joyerías que están sobre corrientes, te van a vender un dólar a 6 pesos y te van a vender un euro a 7, seguramente. Aunque estuvo era el Partido Liberal Libertario. Sí, unos genios. Unos genios. Que salieron a vender dólares ilegalmente. Claro. Porque los vendían ahí en la calle. Pero, entre otras cosas, proponían, por ejemplo, que estaban en contra del servicio militar obligatorio en su panfleto. Sí. Pero estaban en contra también de cualquier intervención del Estado en la economía internacional. Quienes estaban en contra de muchas cosas que el gobierno nacional y otras administraciones provinciales realizan, hablo de Daniel Scioli en este caso, eran las 2.500 personas que el día jueves se concentraron en Santa Fe y Callao y muy enojadas, con sus cacerolas en las manos, planteaban un fin del gobierno de Cristina Fernández. No le decían Cristina Fernández de Kirchner. Uno puede estar de acuerdo o no con el signo político de quien está gobernando el país, pero debe respetar las investiduras, porque me parece que nos gusta a todos vivir en democracia. Elegimos un presidente cada 4 años, nos gustan los radicales, elegimos los radicales, nos gustan los peronistas, elegimos los peronistas. Pero vivimos en el ámbito democrático y queremos seguir participando de este ámbito democrático que mucho nos ha costado conseguir. Ellos no planteaban esto, decían que era momento de terminar, que era momento de lograr que la yegua se vaya, que hasta acá llegamos, nos están tocando la patria. ¡Viva la patria! El grito de ¡viva la patria! Llegaban y entraban a la Plaza de Mayo cerca de las 11 de la noche y se perdían en el ámbito de la Pirámide de Mayo, siendo muy pocos para poder lograr completar esa enorme plaza que recuerda otro tipo de luchas mucho más interesantes. Son tan pajeros que no se van caminando hasta Campo de Mayo a golpear las puertas porque es lejos. Exactamente. Estos Rebeldes Estereotipos, 4866-1095, 4864-0489. Vamos hasta las 5 de la tarde y lo que vamos a escuchar ahora es un tema totalmente instrumental, porque hablamos mucho en este primer bloque. Se llama La Gran Pérdida de Energía, la banda platense, y el tema es Du. We'll be right back. Macri le cedió a la casa Ronald McDonald's terrenos en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Después de la tanda, la legisladora porteña Virginia González Gas va a estar hablando de eso con nosotros. Libre producción. Rebeldes y estereotipos. Libre descarga. ¡La tribu! ¡La tribu! Motor de búsqueda. Abrí tu archivo. Chan, linkeame. Te mando un mail a Stephanie. Stephanie Gloria. Aviso, su sistema tiene virus. Aviso, su sistema tiene virus. www.fmlatribu.com. Espacio publicitario. La tribu hostea su sitio en elserver.com. Elserver.com. Siento maldito y más fuerte. Seré un cangrejo increíble. Noticias. Vuelta cangrejo. Nueva temporada. ¡Eres mi cangreja madrina! Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. En agosto llega el segundo festival de cortos de animación de La Tribu. Envíanos tu trabajo a Lambaré 873 hasta el 31 de mayo. Toda la información en www.fmlatribu.com/festival. Cartón, segundo festival de cortos de animación de FM La Tribu. Agosto 2012. Extendimos la convocatoria hasta el 15 de junio. Ponete en movimiento. Chiri, ropa con identidad. Fábrica de indumentaria femenina. Vestimenta creativa. Conocé nuestros locales. Almagro. Medrano 587, esquina Corrientes. Chiri, Avenida San Martín 2266. Paternal. www.chiri-delmedioropa.com.ar. Consultá por ventas mayoristas. Chiri. FM La Tribu, noticias. fmlatribu.com/noticias. La agenda periodística de La Tribu, online. En línea. Noticias. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under. Fin de espacio publicitario. Publicitario. 88.7. La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala y hacé tu radio. On the outside lace up, the world I face up. The score on anybody is war on everybody. The new guys come in bloodshot. Apagala. Contacto. Nuestros teléfonos son 4866-1095 o 4864-0489. Contacto. También podés enviarnos una carta a rebeldes@rebeldes.org.ar. Un email. Un convenio entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa McDonald's motivó la reacción de legisladores que se manifestaron en contra de la cesión de terrenos públicos a una empresa privada. Se trata de la creación de una nueva casa Ronald McDonald que se construirá en terreno del Hospital Ricardo Gutiérrez para alojar a padres de pacientes internados en ese hospital de niños. Las críticas al proyecto radican en que la ciudad debería encargarse de la construcción y administración del lugar y no entregar parte del predio a una empresa privada por 20 años. Como decíamos antes de la tanda, vamos a hablar de entre otras cosas, obviamente, de este proyecto de cesión de terrenos del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez en la Ciudad de Buenos Aires por uh-huh. parte del gobierno porteño a la fundación, no, a la empresa McDonald's, para que construyan ahí un albergue para padres de chicos que están internados, Ricky. Algo que ya tiene la casa de Ronald McDonald's, en realidad hay un predio muy cercano al barrio donde está ubicado el Hospital Ricardo Gutiérrez, que ya está trabajando en el marco de esta responsabilidad social empresaria que el grupo Arcos Dorados está teniendo en el país, y que a nosotros nos llamó la atención cuando observamos a partir de la publicación de Virginia González Gas esta iniciativa del gobierno macrista de querer cederle parte del terreno de un hospital público. Y es por eso que hemos decidido hoy compartir esta charla con Virginia González Gas, que es legisladora porteña por el Partido Socialista Auténtico, que pertenece al Proyecto Sur, al bloque de Proyecto Sur. Virginia, gracias por este espacio y charlar con nosotros aquí en el estudio de La Tribu. No, es un gusto estar con ustedes. Gracias, Virginia, a ustedes. ¿Cómo podemos entender este proyecto que a las claras parece bastante polémico, porque no estamos hablando de ceder un terreno baldío que estaba en desuso y que se le quiere dar una utilización propia de un buen término, porque uno no está criticando, creo, lo que pueda llegar a ser una fundación en este caso, sino, por lo menos lo que a mí me genera como crítica, es ceder el espacio público de un hospital que requiere mucha atención todavía desde el gobierno y que no está en las mejores condiciones hacia una empresa que en este caso es privada y que vaya a saber uno lo que pueda llegar a hacer. Claro, esto forma parte de la irresponsabilidad, no empresaria, sino de gestión del macrismo, ¿no? Porque en realidad la fundación de esa manera evade impuestos. Claro. Y lo bueno hubiese sido que la fundación propusiera y asignara el dinero correspondiente para la construcción, no para que ellos se queden con ese espacio por 20 años. Una concesión de 20 años, ¿no? Es una concesión de 20 años, es un proyecto de ley, y como el Código de Planeamiento Urbano dice que los hospitales tienen que ser pura y exclusivamente hospitales, y si se va a asignar un espacio que no tenga que ver con el funcionamiento del hospital, tiene que pasar por la legislatura. Claro. Y el macrismo hace 2 semanas o 3 envió este proyecto, que me parece una barbaridad. Uh-huh. Me parece muy bien que la fundación se ocupe, pero me parece mucho mejor que la ciudad se ocupe de los padres que tienen los chiquitos internados. Uh-huh. Yo hace muchísimos años trabajé de enfermera voluntaria en el hospital de niños, sábados y domingos, y yo veía como sistemáticamente las madres sacaban unos catres que estaban debajo de las camas de los chicos, dormían en esas condiciones, y no solamente eso, sino que además se las obligaba a limpiar el hospital. Y esto no corresponde. Hay que modificar la gestión en salud, uh-huh. No hacer un desguace de los terrenos, porque no solamente tenés este terreno. Claro. Las 14 hectáreas del Hospital Borda, hay 1.5 hectáreas que justamente también tiene que pasar por la legislatura y quiere asignar a este proyecto del Centro Cívico 1.5 hectáreas de este hospital. Hay, desde dos lugares me hace ruido a mí esta cuestión. Desde uno, de varios. Bueno, pero desde dos está bien, pero desde dos, a mí principalmente. Uno es el lugar que se le da a la gestión pública desde el gobierno macrista, que tiene que privatizar la construcción de un albergue para padres dentro de las instalaciones del hospital público. O sea, ahí te vas dando una idea de cómo prioriza Macri la inversión de los recursos públicos que le tiene que dar a una empresa privada la construcción de este tipo de lugares. Y otra, un viejo precepto que escuché una vez que dice que la alimentación sea tu medicina. Y los valores alimentarios que tiene McDonald's, o sea, la calidad de la comida y el impacto en la salud de ese alimento, y me parece muy raro que McDonald's esté dentro de un hospital. Sí, esto, digamos, en todos los lugares del mundo, yo he estado investigando, la Fundación Ronald McDonald tiene casas, de esta manera, asignadas a los padres, a los chicos que están en tratamiento. No es una mala idea. Sí es una evasión de los impuestos correspondientes. Hay en Alemania, en muchos lugares de Europa, en Estados Unidos, pero están fuera del predio, no dentro del predio. Cerca del Garrahan hay otra que está fuera del predio del Garrahan, no dentro del hospital mismo. Y en ese espacio sobre la calle Gallo es donde llegan los camiones con el oxígeno, las ambulancias. Es un lugar que es importante para, uh-huh, para el espacio del hospital, ¿no? La situación del hospital Borda es parecida a la que puede tener el hospital Gutiérrez en cuanto a esta cuestión de ceder terrenos, mover estructuras que están bien arraigadas en el ámbito de la salud para destruirlas, ¿o es peor todavía? No, la situación de la salud mental es mucho peor, uh-huh, porque siempre se ha invisibilizado en la sociedad. Por eso existían estos grandes neuropsiquiátricos, ¿no? Alejarlos y separarlos de la sociedad, igual que las cárceles, bien lejos de los espacios públicos, ¿no? Uh-huh. Cosa de que no haya un contacto específico sobre esto. Y esto es lo que está pasando en el Borda. En el Borda, por suerte, en estos momentos se está arreglando, pero se está arreglando hasta cierto punto. Hace un año que están sin gas, todavía hay pabellones que están sin gas, ahí es alrededor de los 720 internados en el psiquiátrico, hay alrededor de 150 que todavía no tienen gas, que se les está instalando unos split frío-calor y prometen que en 90 días va a estar terminado ese espacio. ¿Cuándo se termina el invierno, más o menos? Cuando se termine el invierno. No sea necesario el gas. Claro, pero lo importante es que medianamente uh-huh, se está arreglando. Ahora hay otro problema también en el Moyano, que hace muchos años Soledad Acuña, que sí, es ministra de Equidad en Educación, sí, algo así. Ex legisladora. Cuando fue legisladora hizo un recurso de amparo por la situación del Moyano, que es tan caótica como la del Borda. Claro. Y en este momento la jueza Petrella decidió multar al ministro de Educación 100 pesos la primera semana, 200 la segunda semana, 300 hasta que se solucione la situación de las pacientes que se encuentran internadas en ese lugar. El proyecto para poder trasladar el centro cívico, crear un centro cívico en el sur de la ciudad, avanza, y eso tiene que ver directamente con el funcionamiento del Hospital Borda. Claro, pero dentro del Código de Planeamiento Urbano esto también tiene que pasar, justamente porque se le va a asignar otra función. Claro. Tiene que pasar por la legislatura. Nosotros nos oponemos rotundamente a este desguace, porque gastamos 260 millones. Es el gasto que implica este nuevo centro cívico. Para el Borda, para el cumplimiento de la ley 448 de salud mental de la Ciudad de Buenos Aires, lo que se necesita en este momento fundamentalmente son casas de medio camino, profesionales, enfermeros, asistentes sociales, trabajadores, uh-huh, sociales. Cuando yo estudié éramos asistentes sociales, ahora son trabajadores sociales, que trabajen en la inserción de los pacientes. Y esto no existe. ¿Qué se puede hacer desde la legislatura? O sea, ¿cómo son los pasos de este proyecto para cederle terrenos a McDonald's dentro del Hospital Ricardo Gutiérrez? O sea, ¿eso es una función puramente ejecutiva o la legislatura tiene alguna...? No, eso llegó a la legislatura porque justamente ceder terrenos o vender espacios que pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires tiene que pasar sistemáticamente por la legislatura y tiene doble lectura. Esto implica que tiene que ser votado dos veces por la legislatura y además en el medio una audiencia pública. O sea que tenemos todavía pasos previos para evitar que esto se concrete. Tenemos pasos previos, pero sí lo importante es denunciar que estas cosas no se hacen. Porque aparte, esto no corresponde. Claro, ¿qué pasaría si la legislatura vota en contra de esto? Digo, teniendo en cuenta que el jefe de gobierno ha vetado sistemáticamente un montón de leyes que ha votado la legislatura, incluso con votos de los propios legisladores del PRO, ¿qué pasaría si la legislatura vota en contra de este proyecto? ¿Podría el Ejecutivo de la ciudad vetar esto? No, puede insistir en esto, pero no vetarlo. Y vuelvo a lo mismo, tiene que pasar dos veces por la legislatura y en las dos veces ser votado por, creo que son 31 legisladores sí. la primera vez y 40 la segunda. Claro, una mayoría de dos tercios y una claro. mayoría simple en el primer caso. Claro. ¿Tiene fecha de tratamiento esto? ¿Llegó ya el proyecto de ley a la legislatura? Ya ingresó en la legislatura, por eso cuando revisé todas las semanas nos llegan la lista de asuntos centrados. Cuando revisé esto, bueno, comencé a hacer las denuncias para poner en alerta a la población, porque no se pueden vender las cosas. Estamos como en las épocas del menemismo, claro. vendiendo hasta las joyas de la abuela y después nos arrepentimos. No, lamentablemente no sorprende, digo. Estaba mirando un grafiquito que dice que en el primer trimestre del 2012, la gestión del PRO en la Ciudad de Buenos Aires ha gastado 86 millones de pesos en publicidad y propaganda y solo 4 millones uh-huh. en obras en salud y 11 millones en obras de educación. Digo, no sorprende nada que este proyecto sea impulsado uh-huh. por el jefe de gobierno, teniendo en cuenta hacia dónde va su gestión. Hacia eso iba yo, o sea, no se calienta en hacer obras de salud, se las deja a McDonald's y ellos gastan en publicidad y en propaganda oficial, digamos. Sí, y mientras tanto, además, cierran cursos, que este es otro de los temas terribles claro. que hay en la educación. Vos misma introducís un tema que te propongo abordar fuertemente después de esta pausa musical. Estamos hablando con Virginia González Gass, es legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por Proyecto Sur. Salud, educación, todos asuntos que nos interesan a todos, independientemente de la posición política, y que en la Ciudad de Buenos Aires están siendo tema de discusión muy fuertemente. Ya seguimos en un ratito. Una banda platense también, Venus de Milo, haciendo Ya no entendías el juego. Un compositor con talento copia. Un compositor genial. Roba. Somos Rebeldes Estereotipos. Seguimos charlando con la legisladora porteña Virginia González Gass, que es miembro del Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur. Había quedado pendiente antes de la tanda hablar un poco del cierre de cursos y meternos en el tema educativo en la Ciudad de Buenos Aires. Virginia es docente del Nacional de Buenos Aires, así que más que autorizada para hablar del tema. Bueno, realmente el cierre de cursos es terrorífico, porque yo le expliqué al ministro Bullrich que me parece una barbaridad cerrar los cursos en vez de darse un trabajo en tercer año para evitar el desgranamiento en cuarto y quinto. Claro. Porque estos chicos terminan fuera del sistema educativo y esto es lo que hay que evitar, no cerrar los cursos. Además hay problemas muy graves con el tema de la vulnerabilidad social. ¿Qué es lo que pasa con chicos en situación de vulnerabilidad social cuando en vez de tener 15, 17, tenés 26 o tenés 30? No podés trabajar de la misma forma. Esto me parece una barbaridad total. Virginia, he escuchado al ministro de Educación porteño decir... Qué suerte que tenés, porque a mí no me... Yo le envié una carta hace 2 semanas pidiéndole una entrevista y no me contestó. Lo que pasa es que lo tenés que ver en la tele. Lo escuché decir respecto del cierre de cursos que en realidad era una optimización. ¿Por qué? Porque cerraban cursos donde habían poquitos chicos, pero abrían cursos en otros lados. Con lo cual daba a entender él que el cierre de cursos no era tal. Porque decía, cerramos en algunos que hay poquitos chicos, pero abrimos más cursos en el sur de la ciudad y demás. Claro, esto es lo que yo le decía al ministro. Escúchame, no puede ser que vos cierres un curso en Saavedra. El docente tiene 15 horas, vos le dejás 10 horas ahí y que vaya Parque Patricios a dictar 5 horas más. No llega. Claro. Es imposible que pueda llegar a tiempo para dictar clases, lo mismo que las maestras que tienen doble jornada, dos turnos en el mismo colegio. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a ir, van a dejar un curso y van a ir a Mataderos? No llegan, es imposible que lleguen a tiempo. ¿Sabes qué situación ocurre con los colegios privados de la ciudad que son subsidiados por el Estado? Digamos, hasta donde tenía entendido, ¿se le había aumentado el subsidio? Sí, se ha aumentado el subsidio, pero nosotros hasta ahora no sabemos cuál es. Hemos hecho desde el año pasado varios pedidos de informe solicitando justamente que se indique cuál es el subsidio para cada escuela privada. Esto a nosotros no nos llega, nos llega el porcentaje global. Yo lo que les proponía también era, bueno, recortemos el subsidio en las escuelas en las cuales hay baja matrícula en las escuelas públicas. Uh-huh. Esto sería lo más lógico. Pero evidentemente a él no le interesa subsidiar. Y también él cree que los alumnos son números, claro. No que son alumnos con problemáticas especiales, problemáticas particulares y que es necesario trabajar sobre ellos. Por eso, un licenciado en sistema no puede ser ministro de Educación. Ese es el primer punto que uno debería plantearse, que a veces la idoneidad de quienes están ocupando el cargo público no es la correcta o está mal enfocada. Quizás es un buen analista de lo que sería el Departamento Informático de la Ciudad de Buenos Aires, pero no como ministro de Educación. Yo creo que esto es lo lamentable, considerar a los alumnos como números. Igual yo no creo que de por sí descalifique a alguien para ser ministro de Educación el título que tenga, si la función que cumple, la cumple con un sentido inclusivo, con un sentido de responsabilidad. Pero claro, estamos hablando y con de un asesoramiento adecuado. Estamos hablando de Esteban Urri. Si aparte... tenemos de directora Max Gulmanelli, que viene de la escuela privada y que jamás participó en una escuela pública, ni siquiera dictando clases, porque se licenció en el CONSUDEC y toda su actividad estuvo en las escuelas católicas, ¿qué puede hacer en relación con la educación pública? Claro. A mí me parece igual, José, que un ministro de Salud debe ser médico. Y un ministro de Educación debe tener un cierto laburo de campo en la educación. Claro, o vinculado al área que le toca cubrir. Médico, por lo menos esos bioquímico, dos áreas sensibles. Claro, después educador. Que el ministro de Economía sea, o no sé, que no sea contador, bueno, vemos. Que sea un ingeniero, pero, ministro de Economía, ponele. Más allá de la discusión que pueda ser hasta anecdótica de si el título tiene que coincidir con la función, que creo en este caso coincido con Hernán. No, porque ahí viene lo de Bullrich, que no entiende, a lo mejor por ignorar, para no haber laburado nunca en un colegio, que que una docente de Saavedra no puede ir a cumplir dos horas en Pompeya. Pero si encima está mal asesorado, o los que lo acompañan no son idóneos en la materia, peor todavía, termina siendo un problema aún mayor, que es lo que creo está sucediendo desde hace varios meses en el Ministerio de Educación. Claro, realmente es un caos. Las escuelas tienen una situación edilicia lamentable. Las refacciones que se hacen de cualquier modo. El otro día, antes del tornado, yo estuve en una escuela en Mataderos, en Marie Curie. Yo cada vez que visito una escuela, visito 2-3 escuelas por semana, voy con un arquitecto, revisamos las obras, revisamos los planos, y justamente una semana antes del tornado le entregué al ministro Bullrich un informe sobre lo mal que estaban haciendo las refacciones en ese colegio. Claro. ¿Qué pasó? Se volaron los techos, porque nadie la leyó. Uh-huh. Esto es lo terrible. Uno trabaja, hace un informe adecuado, hace la presentación como en tiempo y forma, e inclusive se la entrega al ministro para que el ministro envíe alguien que investigue cómo se están realizando las obras, y los techos se vuelan. Si te saco un poquito del tema de educación y te pregunto, si tuvieras que nombrar un gran problema que tenga de gestión, que tenga el gobierno del porteño en este momento y del que no estemos hablando en los medios, vos decís, esto es gravísimo y está como, va por abajo. ¿Tenés alguno? Todo es así, porque en realidad todo va por abajo. El tema de los subtes ha sido una barbaridad. Justamente. El aumento indiscriminado de los subtes ha sido una barbaridad. Desde la legislatura yo presenté un proyecto de declaración solicitando a la jefatura de gobierno que retrotraiga la tarifa a la tarifa anterior. Esto se votó, se aprobó. Nunca fue contestado por la jefatura de gobierno, entonces le envió una carta documento al ingeniero Macri solicitando que cumpla con lo establecido por la legislatura, que envíe el acta acuerdo y que no solamente envíe el acta acuerdo, sino que retrotraiga la tarifa. Claro. Nunca fue contestada. Y a partir de esto, después la reiteramos, tampoco fue contestada. Uh-huh. ¿Ustedes creen desde el bloque de Proyecto Sur que el gobierno porteño tiene que manejar la administración del transporte tal cual plantea el gobierno nacional? Por supuesto, porque eso ya estaba establecido. Uno no puede firmar con la mano y borrar con el codo y decir, no me gusta, no me hago cargo. Y de una forma caprichosa, si no me recibe la presidente, yo no me hago cargo del subte. Entonces, tal cual están dadas las cuestiones legales en este momento, ¿el gobierno porteño ya debería estar haciéndose cargo del subte en un 100%? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, ahora han apelado a la justicia y entonces seguimos siendo los trabajadores del subte y los que lo usamos todos los días, rehenes de una situación totalmente caprichosa, que parece la historia del gran bonete que ha perdido un pajarito. Claro. ¿Quién tiene el pajarito? Sí, hay una virtual acefalía dentro del subte, y lo que denuncian los dentro de delegados, una de las cosas por las cuales protestaban era justamente porque no saben cuál es el interlocutor válido. Debería ser el gobierno porteño, uh-huh, pero no se hace cargo. Pero hay un detalle también, no solo es la cuestión salarial, los metrodelegados y muchos usuarios se encargan todos los días de corroborar que el estado del subte va de peor en peor, no está mejorando, y que es ahí donde uno dice, ¿y quién se hace cargo de mantener el material rodante o de sostener que los subtes funcionen de la mejor manera? Nadie está pidiendo subte de primer mundo, entendemos en la circunstancia en la cual vivimos, pero me parece que, y esto de entendemos en la circunstancia en la cual vivimos, lo planteo directamente porque me parece que Mauricio Macri por momentos cree que estamos en Nueva York o en una ciudad de primer mundo y no en la ciudad de Buenos Aires. Pero me parece que el material rodante está en una alerta muy grande. Sí, esto es lo que plantean los metrodelegados y lo que nosotros vemos cotidianamente. Ascensores para discapacitados que no funcionan, escaleras que están clausuradas, agua que cae por cualquier lado que vos no sabés de dónde viene. Uh-huh. Toda esta situación es lamentable y nosotros somos los que estamos sufriendo, porque Macri no creo que viaje en subte. No. La que dice todo esto es la legisladora porteña del... Sí, adelante. Una última pregunta, porque tu experiencia legislativa comenzó en diciembre. Estás hace muy poco tiempo en la Cámara de Diputados de la Ciudad de Buenos Aires y me preguntaba cómo estás analizando a nivel personal, más allá de esta pelea que uno tiene para tratar de imponer asuntos que evidentemente el gobierno porteño quiere desinstalar de la agenda de discusiones. ¿Cuál es tu experiencia personal? ¿Cómo es discutir en el recinto? ¿Estás satisfecha? ¿Estás agotada? ¿Te da más ganas de seguir adelante? No, creo que hay que buscar una forma de cambiar la realidad política del país. Creo que hay que buscar una nueva forma de hacer política, no con críticas permanentes, sino con soluciones. Uh-huh. Lo importante es solucionar. Por eso, por ejemplo, desde la Comisión de Salud Mental, nosotros estamos, yo me reúno permanentemente con el ministro Grindetti, con Pérez Baliño, con Lemus en Salud, con Grosso. Intentamos solucionar los problemas de la gente y los problemas de todos nosotros. Uh-huh. Esto es lo que hay que buscar, no discusiones sin sentido. Y si yo te dije o vos estuviste, realmente creo que hay que discutir las cosas con altura y con un nivel político adecuado. Se puede... Esto es lo que muchas veces critico yo en la legislatura. Claro, ¿falta eso todavía en la legislatura por momentos? Creo que sí. Bien. Lamentablemente. Sí. Uh-huh. Virginia González Gas. Legisladora por el Partido Socialista Auténtico en Proyecto Sur, legisladora porteña. Gracias, Virginia, por haber venido un sábado tan lindo. En vez de estar disfrutando el sol, estás acá metida. No, realmente es un gusto. Y además quería invitarlos para el Día del Periodista. Bien. Que vamos a hacer el Día del Periodista un homenaje a uno de los más interesantes socialistas auténticos de la ciudad de Buenos Aires y periodista, que es Emilio Corbier. Bien. Entonces hemos votado un homenaje a Emilio Corbier en el Día del Periodista, y lo vamos a hacer el 8 en la legislatura, en el Salón Perón. Bien, ahí estaremos. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. 6 de la tarde, 8 de junio, homenaje al Día del Periodista, el recuerdo del Partido Socialista Auténtico ya planteado para poder disfrutar de nuestro día, que es el día de todos también, porque es una manera de